sola nos teme un corazón. Pontevedra y a miña paixón. Gañe super las que animaré. Doblanates son fanáticos. Es Pontevedra, una pena que el rival, bueno, pues ya llega descendido, pero bueno, para nosotros casi quizás mejor en lo deportivo, por lo que tenemos en juego. Jornada 32, partido que se juega el sábado a las 6:30. Y bueno, antes de para hablar de este partido, tenemos a los colaboradores de siempre. Tenemos creo que vas a tener que empezar otra vez. Hay que empezar otra vez. Ya estamos, ya me trolearon, como siempre. ¿Qué fichaches? ¿Qué tocaches? Nada, que estaba silenciado, no pasa nada. Ya bueno, está silenciado. Se confió, Manu, se confió. Ay, Dios mío. Pon la canción otra vez, venga. Otras dos. Bien que la había quedado. Música, va, dale. Venga, pues nada, empezamos de nuevo. Ya no vuelvo a decir lo mismo porque ya me repito mucho y ni lo tengo escrito. Entonces, estamos en un nuevo programa de La Previa, el spin-off de Fondo Norte Podcast, para hablar de la previa de Jornada 32, Ceares Pontevedra. Una salida esperada también por lo bonito de este desplazamiento contra este equipo de fútbol popular. Para hablar de partido, tenemos a los loquiños de siempre. Primero, como siempre digo yo, al técnico con las manos libres, a Pablo Cacheda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí ya pensando en mañana, ya desde hace unos días. Oye, enseñan las manos. Vale. Para abajo donde lo veo yo, como me fijo en otra pantalla, me decís que no está abajo. A Manotero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Cuidado con partido trampa, ¿eh? Partido trampa, efectivamente. Y a Manu Quiroga, que también lo tenemos por aquí, y también estará por Gijón, ¿qué tal? Hola, manos más o menos libres, porque veis como la cago y estas cosas. Ya va un par, Manu, te las estoy anotando. Vale, me parece estupendo. Ya no me contratas para hacer streamings, me parece bien. Bueno, pues vuelvo a repetir, como antes lo dije, pero no se me escuchó, lo repito, jornada de sábado, 6:30, campo de la Cruz, hierba natural, pues ya tenía dudas, es un campo chiquitito, pero sí, en este caso, este equipo asturiano no es como Llanera o como Langreo, sí tiene hierba natural, Y para los que no van a ir en autobús, pues, o en coche propio, pues tienen footers para ver este partido y sufrir un poquito, esperemos que no sufrir, para ver este partido. Yo creo que lo primero es pues comentar un poquito, sobre todo del viaje, ¿no? Porque ya el club ya ha comunicado que Manu, tenemos un bus lleno con 43 personas, más la gente que se va a desplazar por su cuenta. Manu, yo entiendo. Sí, sí. Justamente, que soy el único de los tres que no va a estar en Asturias. Claro. Sí, al final solo un bus. Me consta que el club intentó llenar otro, pero no hubo plazas suficientes y al no completarse, pues se queda uno solo. Creo que, según información oficial, 43 personas van en ese bus. Y bueno, y toda la gente que eran coches particulares, que son bastantes más, yo creo. Tú que eres el más optimista, dijiste 800 o 1000 en Villagarcía. ¿Cuántos dices ahora que van a ir allá a Ceres? No, no tantos. Igual, no sé, 200, 250 por ahí. Uf. Son muchos coches. Son muchos coches, ¿eh? La gasolina va cara, ¿eh? Bueno, hombre. Es sábado, un fin de semana en Gijón. El plan, la verdad que es apetitoso. Hombre. Contando que es un campo y no un estadio, yo creo que tampoco es mejor que tampoco vayamos demasiados porque igual no hay sitio para verlo, ¿sabes? Que sí, que nos subimos a los muros, lo que haga falta, hombre. Bueno, yo estoy coincido un poco en este matiz de Manu Quiroga, ¿no? Que al final el ambiente allí es diferente a un campo grande. El hecho de estar allí apiñaditos, si ya normalmente pues los 20 o así que van de territorio en Madrid, pues hacen su bulto. Pues al final de 80 personitas, yo creo que se va a notar. Aparte, como siempre, pues gente con mucho ánimo y además con una previa que promete. Una previa que promete porque nos llega también un poco de información ahí a través de diferentes personas y tal, que los del Ceares pues hacen un recibimiento a las aficiones rivales interesante, muy friendly, muy con detalles incluso. Y creo que va a ser una previa de las curiosas. Yo tengo ganas de ir precisamente por eso, porque creo que va a ser un partido muy peculiar. Esperemos que con victoria, claro. Hombre, sí, va a ser un partido curioso. Por un lado, porque el Cear es un equipo de lo que se llama de fútbol popular, ¿no? Yo creo que es debe ser uno de los pocos junto unionistas, ¿no? Que se le puede llamar esta denominación, que no es SAD y tampoco está profesionalizada al 100% y es de un barrio, porque bueno, Adarve es de un barrio, pero está 100% profesionalizado, entonces no vale, eso no fui yo, ¿eh? Perdón, entonces, no fui yo. Yo creo que va a estar guay, además la gente de aquí, de Ceares, es guay. Cuando vinieron aquí, hicimos muy buenas migas, vinieron creo que 10, 12 o algo así en sus coches. Y bueno, dicen aquí en el Ludo Ourense también en el chat, sí, tienes razón, el Ludo Ourense igual, pero no está en categoría profesional, como queremos llamarlo, por ahora. Y nosotros tampoco, ¿eh? Aunque nos gustaría. Bueno, se supone que sí o no, pero bueno. Ni el Celta B, ni el Racing de Ferrol, ni el Deportivo, o sea, aquí solamente está Lugo y el Celta de Galicia. Bueno, pues lo que decía, que está guay, la gente de Ceares es guay y ya nos mandaron algún mensaje y lo que decía Pablo, ya lo vamos a decir ahí de buenas a primeras. Pues según nos han comentado, no hemos podido confirmar al 100%, ¿no? Pero estoy mirándolo aquí en el móvil. El bar. Un mensajito que mandaron de allí para. Sí. El bar La Santina, que está a 150 metros del campo, está preparando como una previa, pues conjunta con los del Ceares y también los del Pontevedra, que están preparando como una especie de pincho o cosas especiales para los que vayamos allí. Que está camino al estadio del Campo de la Cruz, no el estadio. Y que nada, que creo que nos vamos a reunir allí, creo, no lo sé. Yo no voy en autobús, yo voy en coche, que soy un pontevedrés, pijo y burgués, pero, pero también estaré por allí, supongo. Bueno, pues sábado, 6:30, a mí personalmente me viene, pues como viene siendo como el culo, porque me coincide con muchos partidos de otros deportes y eso a lo mejor me perjudica de no poder ir, pero no es un domingo a las 12, que si queréis ya... Podemos adelantar un poco el debate, ese debate del domingo a las 12, que ya por redes ya se despertó y que ya ahora que ya sabemos la fecha de los siguientes partidos, aunque quizás sea un poco también de material para lunes, un debate que podríamos hacer un poco más largo, pero bueno, si queréis alguno decir algo de lo que piensa de ese horrible horario que nadie quiere de domingo a las 12, pues tenéis la oportunidad de decirlo. Bueno, hay gente que sí que lo quiere. Ya lo dijo Ángel bien clarito. Dale, dale, mano. Que la federación va por su cuenta. O sea, no tiene sentido La excusita de que los canarios tienen que jugar a las 12, en este grupo no hay ningún canario. No tienen por qué jugarse toda la segunda ref a la misma hora. Cada grupo que... Yo estoy de acuerdo con el horario unificado, pero que cada grupo se adapte a la hora que mejor le venga a la mayoría de los equipos. O sea, una votación que se haga por votación. Sí, pero tuvimos una discusión a la mañana en Twitter, una discusión interesante, que sí que afecta a todos los equipos en principio, porque se supone que el play-out se enfrentan todos y el mejor peor no desciende, o algo así creo que era. Entonces, el mejor quinto por la cola. El mejor quinto por la cola no desciende, entonces sí que afecta. Por eso todos los grupos tienen que ser a la vez. Todo se ha dicho. A mí me la suda bastante que los equipos insulares, Canarios, Barra, Baleares, pues tengan conexiones extrañas. Nosotros, yo lo puse en el artículo que escribimos esta mañana, que publiqué esta mañana en Pontevedra CFNet, pues que la federación en estas dos jornadas les pague un poco más y les deje pernoctar dos noches. El Pontevedra hace noche hoy en Gijón, ¿sabes? Y luego se pega la paliza para volver ahí de noche y llega a las 12 de la noche en bus, ¿sabes? O sea, todos pasamos pues cosas asquerosas. Y luego ir a Palencia, también para ir a Palencia vamos a hacer noche también. Y nadie nos lo paga, ¿sabes? Entonces, a mí la disculpa esa no me vale. Y bueno, aquí voy a hacer un poco de spam. Y es que hicimos unos cálculos ahí rápidos de las cuatro últimas jornadas. Y si veis aquí... el 80% de los equipos no han jugado por la mañana en las cuatro últimas jornadas, incluyendo esta. ¿De los cinco grupos? De los cinco grupos, sí. Entonces, no, la disculpa esta de las 12 parece de los años 90, cuando nos enfrentábamos al Cambados, ¿sabes? Que jugaba por la mañana porque la gente quería ver al Madrid por la tarde, con todo el cariño y al Cambados. El problema es que nadie protesta, porque si no recuerdo mal, la temporada pasada contra Oviedo B también fue jornada unificada y se jugó a las 12 de la mañana. Claro, es que no hay ningún equipo. Bueno, está la Proliga ahí, ¿no? Que está elevando quejas y tal, pero es una asociación que yo tampoco estoy muy seguro qué hace o quién es parte de ella, pero es que nadie eleva la voz. Sí, está muy bien que Ángel Rodríguez diga que la federación no piensa, pero ¿quién es Ángel Rodríguez? Para la federación, ¿sabes? No lo sé. No. Y obviamente nunca va a llover a gusto de todos y también tenemos visto contentísimos a los que nos gusta el fútbol del sábado de tarde, como a veces la gente se queja también por el fútbol del sábado de tarde. Pero el otro día hablaba con gente y decía, tú mira qué tontería, que no había recapacitado yo, porque a lo mejor no me afecta con el tema de que es época de comuniones. Pues el domingo por la mañana, pues por el tema de las comuniones, tú mira qué tontería, pues precisamente para el público más joven... pues a lo mejor se pierde ya no una presencia importante de aficionados, sino de jóvenes también, ¿no? Y al final decimos lo mismo, los clubes como el Pontevedra o como algunos se pueden jugar bastante en entradas grandes, ¿no? Pontevedra igual pues no tanto, seguramente porque está visto que tampoco la entrada es una cosa que determine el futuro de un club, pero imaginaos un club como el Ceares jugándose algo y con una entrada masiva en esto, ¿no? Bueno, se dice que se piensa en los clubs y yo creo que cero, ¿no? como estáis diciendo. Como que el playoff se pensó muchísimo. Sí, exactamente. Sí. Un gasto que le puede suponer, pues esperemos que no tengamos que pensar en eso, pero que un club como el Pontevedra igual se va a 20.000 euros. Es que aviones, hoteles, comidas... Y lo que dejas de ingresar por la taquilla. Sí, no sé quién va a cubrir eso, pero está claro que a más de uno le va a hacer un agujero. Está claro. Antes habíamos hablado, no sé si había visto un debate de que alguien en una tertulia había dicho que él prefería que el Pontevedra jugase el playoff porque como estaba hasta convencido que iba a ascender, pues mucho mejor que jugase el playoff y así sigue habiendo su Pontevedra. Hombre, seguro que cualquier presidente de cualquier equipo, si le aseguran el ascenso, lo prefiere con playoff en su casa, porque al final va a ascender igual y va a ganar tres partidos de taquilla. Pero como nadie te lo puede asegurar, pues si ascendes directo mucho mejor. Pero es evidente, pero en este formato, ¿a quién le interesa? A nadie, porque nadie va a ganar dinero con esto. Solamente la federación o por vender los derechos de la emisión de los partidos, nadie más. Y si acaso repartís el pastel con los clubes, que entiendo que también habrá dinero para la gente que juega el playoff por los derechos o para todos los equipos o no sé cómo reparten. Pero bueno, por hablar un poco más ya del partido y dejarlo de las 12 ya para la semana que viene, ya lo decía Manu Otero, partido trampa, ¿no? Al final llega un colista, llega descendido, todos ya hablamos el otro día, ya nombramos a la bicha cuando hablamos de Somozas, pues bueno, un equipo ya descendido desde tres jornadas. Dorneda era, ¿no? Dorneda fue otra historia, pero el equipo descendido fue el Somozas. No mentéis la bicha, no mentéis la bicha. El arreglito Somos con Luisito quejándose fue Somozas. Nada, pues eso, descendido hace tres jornadas, los descendió de hecho el Langreo, que fue el anterior equipo que jugamos nosotros, y con nada que perder. En principio, pues bueno, equipo que más goles encaja, el que menos mete, parece un rival propicio para sacar los tres puntos, pero bueno, hay que jugar y hay que ganar. A mí lo que me tranquiliza, que es cierto que estos partidos son trampa, que juegan sin presión y tal, lo que me tranquiliza es que desde que descendieron los resultados son todavía peores de los que estaba cosechando antes de consumarse el descenso. Entonces, bueno, el Pontevedra ya va sobre aviso de que hay que ser con la máxima intensidad, máxima concentración. Muy mal se tendría que dar para no ganar este partido, pero cosas peores hemos visto ya. También os digo que es verdad que los resultados son muy malos desde que descendieron, pero antes de descender, si había algo bueno que tenía este equipo era jugar en casa. Entonces, habrá que ver qué actitud tienen o qué, bueno, pues qué amables o no pueden estar, o intensos o tal, pero bueno, si llegamos a llegar a este partido con el equipo sin descender, sería un campo bastante difícil, por características, por entorno seguramente. O sea, que bendito momento en el que están descendidos, ¿no? A mí me preocupa, el campo, porque aunque es de hierba natural, pues es pequeño, muy pequeño. Es tipo, creo que eran medidas parecidas a las de la Darby. Y el Pontevedra, por alguna razón, por su estilo de juego, nunca se nos ha dado bien los campos pequeños. Entonces, no sé. Vale, que estará, se supone que estará bien porque es natural, no ha llovido mucho, ¿no? Vale, no ha llovido por ahí demasiado. Sí, yo te lo comenté. Hace el martes cayó aquí el diluvio universal. Bueno, pero de martes a sábado. Con garajes inundados y la de Dios. Pero bueno, entiendo que no habrá ese problema, y si no drena un campo en Asturias, me cago en la mar. Pero lo que sea el campo pequeño, a mí no me preocupa demasiado porque ellos no se van a encerrar. Es decir, si se jugaran la vida y necesitasen un punto como sea para permanencia, pues te encierras como se encerró el Llanera porque le valía el empate. Pero es que el Ceares no le va a valer el empate, ni la victoria, ni el derrota, le da igual. Entonces, chavales van a jugar a ganar o a divertirse o a hacer fútbol. Encerrarse no tiene sentido. Por eso se llevaron el otro día, probablemente. Por eso el otro día ese resultado tan abultado con el Palencia de 0-7, pues porque no tenían necesidad ninguna de tener que echarse atrás y que no te metan más. ¿Qué más da? Es un equipo que, curiosamente, yo lo que le veo es que en general, salvo en el caso del Langreo, que el primer gol llegó hacia el minuto 45, en general normalmente le marcan gol muy pronto. De hecho, en los últimos 8 partidos tienen goles antes del minuto 20 en todos ellos. Así que, pues igual la clave también, un gol que el Pontevedra salga con esa velocidad, ¿no? que suele salir para sorprender prontito, ¿no? Supongo que, bueno, es un dato, ¿no? No es que vaya a pasar, pero es un dato. Bueno, lo de las tarjetas también lo habías dicho tú el otro día, y mira, ese dato al final, pues salió. Como una roja. Uh-huh. Hombre, sí, pero sí. No sé. Yo me sigo preocupando, también es el peor local, ¿no? El segundo peor local, creo que es el peor local también, y han encajado muchos goles, y nosotros somos muy goleadores, pero no lo sé. Cierto es que tú, si eres un jugador que ya está descendido, pero ya llevas muchas jornadas descendido, yo creo que el mental, ¿no? La mentalidad debería ser: me voy a lucir lo máximo posible para buscarme un futuro la temporada que viene, ¿no? Sí, pero juegas más a nivel individual quizá que como colectivo. Entonces, eso, hacer la guerra por tu cuenta tampoco es favorecedor. Ya, claro. El único peligro que hay aquí, siendo claros, es el Pontevedra. Si el Pontevedra está al nivel que tiene que estar, este partido lo gana todas las veces que se juegue. Pero ya sabemos que hay veces que nos complicamos solos, nos paramos en el pie, y como pase eso, la podemos cagar muy gorda. Sí, el ejemplo lo tenemos en el partido de ida. En el partido de ida se ganó 3-1 y empezamos ganando nosotros, y luego nos empataron con un penalti así un poco absurdo, creo que fue de Sam, si mal no recuerdo, creo que fue Samu Araujo, y luego ya segunda parte, pues se gana, pero se gana que no fue un paseo del Pontevedra, a pesar de que era un rival que, bueno, pues mira, de hecho los datos están ahí, el Ceares tiene 18 puntos y solo de los 18, 17 son en casa, o sea, solo han conseguido puntuar fuera de casa una vez, un empate precisamente contra el Bergantiños, que ahora es el que está metiendo mano a todos, le estropeó la fiesta el otro día a la Darby, a nosotros nos ganó, nos sacó un empate y una victoria, y precisamente al Bergantiños, el Ceares le empató en su casa, y luego fue el Bergantiños a Ceares y perdieron. O sea que al final, bueno, en casa sí es verdad que pues, le han ganado equipos, le han ganado Arenteiro, le han ganado Salamanca, Bergantiños, Coruso, Avilés. Algún partido han ganado. O sea, si van relajados y se creen que por ser los últimos va a ser un paseo militar, pues igual llevan a la carita. Cierto es que los partidos que ganaron, yo vi el de Salamanca y el del Arenteiro. Bueno, el de Salamanca, el Salamanca estaba que aunque le pusiera la portería sin portero, no metía, ¿sabes? Estaban como negados, pero le debieron hacer como 20 ocasiones o 20 y pico y no metieron ni una. El Ceares llegó y metió la que tuvo. Tú metió, creo que fue en el 20 o algo así, nada más. Y con el Arenteiro pasó así un poco parecido también. No sé, yo es que tengo miedo. Y además tenemos ahí dos fallas en defensa. Y bueno, que hablaremos luego. Bueno, igual te estropea la escaleta ya, Alex. No, es igual. Eso, no sé, tenemos ahí a Soto, que baja por sanción, ¿no? Y también, en fin, parece que Seoane no se ha recuperado de lo que luego dirá Ángel, que tenía ahí unas dolencias. Entonces tampoco tenemos a Seoane. Entonces va a ser Figueroa y Samu Santos o Pacheco, Figueroa, no sé. O Oyer Calviño, puede ser. Sí. Bueno, no, porque Rubio no está aún, ¿no? Sí, Rubio está. Ah, sí, está. Sí, claro. Yo creo que vamos a salir con Figueroa y con Oyer Calviño y Rubio en el banquillo, por lo que más o menos se le entiende. La duda es el central, ¿no? Porque es verdad que últimamente está entrando un poco más en juego, aunque sean minutos de la basura, Samu Santos, que bueno, pues entró en 10 minutitos el otro día, entró 7. Sí que Pacheco parece que desde aquella titularidad pues tampoco está entrando en esos minutos. Lo lógico, poco por trayectoria, debería ser Samu Santos, ¿no? En convocatoria Pacheco está, al menos. Es verdad que, a ver, por perfil, el que tendría que jugar con Churres es Pacheco. Es el suplente de Soto, porque Samu Santos es el suplente de Churri. De hecho, jugó en la ida porque estaba sancionado Churri, que le echaron la tarjeta roja contra Langreo. Por cierto, partido en el que cumplía ciclo porque le echaban la quinta, al final lo expulsaron, no llegó a cumplir el ciclo y la semana pasada contra Langreo, Churri completó una vuelta completa sin ver amarilla, que ya tiene mérito para un central. Desde que marca goles ya no hace falta. Yo creo que va a jugar Samu Santos y pasar a Churri al perfil derecho, que al final es un perfil natural. Está jugando el perfil izquierdo, en el que tú lo tienes dicho alguna vez, ¿no, Alex? Que no se siente muy cómodo jugando por la izquierda. Así que mejor momento para volver a la derecha es ahora. Y tres centrales que lo están diciendo aquí en el chat en directo. ¿Cómo lo veis? A mí me extraña que cambie de sistema. Nunca no lo va a hacer ahora, yo creo. Sí, habría ahí una posibilidad de que metiera a Javi Rey por delante de la defensa para a lo mejor reforzar un poquito y meter carrileros, pero bueno, eso sería un poquito más extraño, ¿no? Realmente yo creo que Samu Araujo en esta defensa sí que, con defensa de cuatro, sí que tiene lugar, y el cambio natural es el que estamos diciendo, porque aparece un campo para tener recorrido a lo mejor los laterales, ¿no? Al final, pues el campo pequeño, cuatro defensas es lo normal, ¿no? Incluso Javier Rey como central, que ya lo hemos visto ahí. Yo no lo creo, pero bueno, un recurso más es... No lo veo. Pero bueno, dice aquí Tinto Barrantes en Twitch, dice, cuando faltó Soto, llegó Pacheco, y cuando llegó Samu fue por faltar Churre. Ángel ni de ahí se mueve. Pero creo recordar... No estaba Samu Santos tampoco. Tampoco, efectivamente. Bueno, pues están todos convocados, ¿no? Pues lo veremos, ¿sabes? No sé. Pero bueno. ¿Y arriba qué? ¿Seguimos en las mismas? ¿Cambiamos? Arriba va a jugar Rufo, solo Rufo. Y va a ser Bryce por la izquierda. O de segundo delantero, ahí enganche. Y está Villarreal en la derecha, y Alex en la izquierda, y Yelko, y Román, y lo de siempre. Va a ser lo de siempre, por mucho que queramos otra cosa. Y luego en el 50, cuando vayamos ganando 0-3, pues saldrá a Charles a meterle un par más. ¿Y si sale Charles titular para dosificar a Rufo o qué? Que no vas a ir Charles titular. No vas a ir Charles titular. Y dosificar no gusta nada, también te digo. ¿Y le tenéis miedo a la ley del ex o no le tenéis miedo a la ley del ex? En este caso. Pero sí. A ver. No, te ríes, pero el chaval de falta le pega bien, te la puede meter. Aún no lleva ningún gol, pero ojo, yo prefiero no hacer una falta en la frontal, por si acaso le van por dentro. Sí, igual el jugador que nos habían vendido aquí igual sale de la... Igual sale de todos modos. De aquella temporada aquí yo solo recuerdo los corners y el balón parado, o sea, las faltas. Y que no se movía el círculo central. y tenía una marcha sola. Eso sí, pero bueno, digo por recordar lo bueno, coño. Por lo otro ya sabemos, por eso no siguió aquí. Pues mira, lleva 10 partidos jugados y 865 minutos. O sea, los últimos está jugando, todo. Pero titular no fue siempre, ¿no? Porque fichó, yo creo, por lo que me contaron, yo ya lo vi en el partido, cuando yo fui al Zares, lo fui a ver contra el Arosa allí, que ganó el Arosa, y ya me contaron que estaba allí, pero que estaba entrenando con ellos, pero estaba esperando que llegase el mercado de invierno para hacer la ficha. Un poco lo que le pasó por el hueso con el Arenteiro. Y en cuanto le hicieron la ficha, ya empezó a jugar y jugó todo. Hombre, claro, es que a ver, pro sí, vale, aquí igual no encajaba, pero calidad tiene para jugar en un equipo como el Cears de sobra, por eso no veo raro que sea titular. Y cuando lo veáis, os vais a sorprender. Debe ser de ahí, ¿no? ¿Pero porque está más fino o cómo? Está fuerte. No tiene nada que ver con el futbolista que estaba aquí. O sea, es un tío, de hecho, buscarlo en Instagram. O sea, ahora se puso como Fernando Torres. O sea, no tan inflado, pero sí, en plan fit. Pero debe ser de ahí, ¿no? Porque del Pontevedra se fue para Ceares, pero después alternó equipos, pero siempre volviendo a Ceares. Algo pasa ahí, ¿no? Es asturiano. Sí, pero ¿qué sentido tiene que haya estado rulando por ahí y habiendo fichado por el Ceares, ¿no? O sea, no entiendo muy bien la... Igual es de Gijón o algo así, o de un pueblo cerca o algo así, ¿no? Puede ser. Pero bueno, de todas maneras, a ver, la ley del ex se aplica cuando es un ex que ha salido más o menos raro. No, podemos tener un Adrián Cruz, podemos tener un Kevin Presa, podemos tener alguien así. Pero Prosi, pues llegó, no funcionó y se fue. Bueno, ¿sabes? Jandrín, asistencia, Jorge Hernández, asistencia, semana pasada. Bueno. No quiero ir muy lejos, ¿eh? Pero no es la ley, pero no nos marcaron gol, no es la, no sé. Asistencia, no, pues está, pero al final jugando los dos y asistieron los dos. Ganamos igual, yo lo firmo, que marque un gol en asistencia, lo que sea. Total, si no vamos a encajar siempre, o sea que. Pero mientras el Pontevedra meta 3, no va a haber ningún problema. Bueno, es de Oviedo, nos dicen por aquí, por el chat. De hecho, no sé si sería canterano de Oviedo. Ya compró un vuelo, nos dicen aquí en el chat, ya compró un vuelo para ir al partido del sábado, es en Murcia. ¿Perdón? ¿Partido del sábado en Murcia? No sé. No entiendo nada. No sé, la gente se le va la olla. Que hoy cumpleaños. Están diciendo en el chat que hoy cumpleaños Brian Jaén. Bueno, pues muy bien. Otro que también pasó por aquí. Y no sé si hoy o ayer, Paul Hueso también. Desde aquí, mucha suerte al Arenteiro, que también será nuestra propia suerte. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ¿y tienen algo arriba, Alex, o no? Pues hay un chaval pequeñito que creo que se llama, no sé qué, Javi Cueto o algo Cueto, que un pequeñito que a mí me gustó el partido que le vi contra en directo, no lleva muchos goles, y luego el chaval este, el extremo, Oscar Fernández, que lleva 7 goles, y quizás es un poco lo más interesante que pueden tener en cuanto a peligro, pero vamos, al final estamos hablando de jugadores que 7 uno, 4 el otro, pues en un equipo que lleva pues, creo que 20 goles, pues que de hecho ya en la segunda vuelta sí que te tuvieron problemas con el gol y llevan incluso ahora todavía menos goles que el Salamanca, que mira lo que estábamos hablando de Salamanca la primera vuelta, pues evidentemente no te voy a decir que es el problema que tienen, porque claro, es que también llevan 69 encajados, nadie encajó más, entonces al final es lo típico que pasa cuando ves un equipo de último, que siempre pasa lo mismo, es el que más encaja y el que menos mete. Ojo a este dato que os doy. Según resultados de fútbol, su patrocinador es Pulpería Tierras Gallegas. O sea que lo tenemos hecho, ¿eh? Bueno, a ver. Hay que llevar unos pulpos y dárselos a la pulpería. Subió otro día Carlos SC que en la taquilla regalaba, no sé si por sorteo de estas porras y tal, centollos y sidre. Oye, hostia, centollos. Si alguien quiere jugar en la porra, a lo mejor se lleva unos centollos asturianos para allá. Sí. Bueno, hay que decir que los que vayamos allí no vamos en el bus, hay que comprar la entrada. Al Pontevedra le ha dicho el Ceares que no se preocupen, que va a haber entradas para todo el mundo. Entonces, o sea, que van a meter a todos aunque no quepamos, eso es lo que hay que decir. Y vale 15 euros. Habían dicho al principio 10, pero al parecer valen 15 euros. Que, tengo que decir, es un precio que a mí, pese a ser un campo como es, no me importa pagar. O sea, me importaba en otros lados. ¿Cómo sois? ¿Os parece caro 15 euros en Pasarón y Ceares? Porque es un equipo simpático y los pagamos a gusto. No es un equipo sí, solo doble rasero. Doble rasero. Sí, pues sí, doble rasero. No es un equipo simpático, es un equipo del pueblo. No es una SAD, no es, es un equipo donde el presidente trabaja para el club en la cantina y se mueve por el club, donde la gente se siente el club y tal. Pues sí. ¿Y? No me importa. Pues que no me importa pagarlos para estas cosas. A mí no me importa gastar dinero. Corusho sí. Era una megalópolis, ¿no? Bueno. No, pero a Corusho la Diputación le paga el estadio, le paga el campo. Pero aquí Gijón creo que también es patrocinador, ¿eh? Nah, que no. Corusho, el equipo amable, sí, que luego, luego acosa al árbitro y estas cosas, ¿no? Al finalizar el partido. Ahí hay chicha, ¿eh? Joder, el acta del partido es el entero. Corusho sí que da para mucho. Hay un jugador le cayeron cuatro partidos. Dos por un lado y cuatro por el otro. Dos por un lado y cuatro por el otro. Pues sí. Madre mía. Bueno, el equipo del esfuerzo y del juego limpio y estas cosas. Se ve que me cae muy bien, ¿no? Bueno, para no meternos más en berenjenales, que al final un día no vamos a poder ir a Vigo a Vial, porque nos van a calentar las orejas. Mejor poner, si quieres, pon la rueda de prensa de Ángel antes de que vengan de Vigo a cortar. Hostia, pero qué faltó que acabas de ser, Pablo. Rueda de prensa especial Fondo Norte Podcast en la rueda de prensa, sí. ¿Verdad? La entrevista personal. Exclusiva para Manu Otero. Vamos, estoy pensando en lo faltó que acaba de ser Alex. O sea, solo falta decir que no, a la playa de Samil, vamos, al Corusho, ¿sabes? Y ya está. Bueno, rueda de prensa aquí de Ángel Rodríguez. Bueno, primero, físicamente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que están bien. Bueno, se van con unos problemillas ahí que viene arrastrando ya hace un tiempo. Y vamos a ver cómo evoluciona mañana y pasado. Y el resto bien, el resto sin ningún problema. Alberto bien, todo bien. Bueno, López con un problema en el tobillo, que es un problema que lleva ya varias semanas. Esperemos que pronto esté con el grupo. ¿La baja llegada de Soto por sanción? La baja llegada en principio es la de Soto por sanción y bueno, ya tenemos claro quién va a jugar y cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a afrontar el partido. Bueno, eso te voy a preguntar, no sé si planteas a lo mejor Samu Santos, que estaba entrando en la convocatoria, pero es Perfect Turbo. ¿Igual te planteas modificar la ubicación de los centrales, Pacheco? Pues lo veréis el sábado, yo lo tengo claro, porque no voy a dar ninguna pista sobre cómo vamos a jugar, quién va a jugar y por qué motivo. Los motivos los tengo yo claros y creo que son motivos que bueno, van en función del beneficio del equipo siempre. ¿A qué hora este partido es más favorito que nunca? Por lo que dice la clasificación, sí, por lo que se va a ver en el terreno de juego seguramente. Si no somos un equipo serio, si no somos un equipo humilde, si no trabajamos como lo venimos haciendo últimamente, si le perdemos el respeto al contrario, pues no habrá ningún Pontevedra líder, no habrá ningún Pontevedra superior a nadie. Creo que ellos se merecen todo el respeto. De 18 puntos que tienen, 17 los han conseguido en casa, han ganado a rivales importantes en casa. No infravaloremos el trabajo de un grupo de profesionales que lo está haciendo de la mejor manera posible y que, bueno, por unas circunstancias u otras, el daño no se les ha dado bien. Bien, como lo dices, es que es un partido peligroso, por eso, que a lo mejor puede haber incluso un ambiente, una relación, que se dé por hecho que estos 3 puntos están conseguidos. Bueno, el ambiente no nos preocupa, el ambiente al final es algo que es externo a lo que es el equipo, ¿no? El sentimiento del equipo es que nos vamos a enfrentar a un equipo que está abajo, que nuestra necesidad es la misma que la que tuvimos cuando fuimos a jugar a Navalcarnero, es la de sumar 3 puntos, que tenemos que hacer las cosas bien o muy bien para conseguir 3 puntos, porque bueno, a pesar de que no han conseguido las últimas jornadas buenos resultados, pues también es cierto que han tenido ocasiones para haberse puesto por delante en el marcador y luego haber sido un equipo totalmente distinto, ¿no? Entiendo que es un partido, no le llamamos trampa, pero que es un partido que se nos da por hecho que vamos a ganar y que a día de hoy vamos 0-0. Esta semana ha hablado de la prensa, dijo que por fin fue feliz, que se sintió un jugador nuevo. Tú que manejarás este partido, ¿no? ¿Cómo lo ves en el campo? ¿Cómo lo ves? Yo ayer lo veo distinto hace 3 meses. Lo veo bien. Lo veo con intensidad muy alta en cada entrenamiento, lo veo que va creciendo cada día como jugador, que se va soltando cada día más. Lo que pasa es que a veces los jugadores suelen bajar los brazos cuando no entran en el 11 y cuando es un equipo que va consiguiendo resultados positivos, es mucho más difícil cambiar porque lo que va bien no se suele tocar. Pero yo he hablado con Oyer muchas veces, le he mostrado siempre mi confianza. Nunca he ocultado mi deseo de que pudiese jugar y hacerlo bien, porque es un chico fantástico, que trabaja todas las semanas como el que más y que merece sus minutos. La semana pasada los tuvo, los ha aprovechado y creo que es lógico que siga en el 11. Esta semana, ¿cómo te ha Esta semana la federación anunció que las dos últimas jornadas van a ser a las 12. Pues, bueno, evidentemente la federación va por un lado, nunca va de la mano de los aficionados, no va de la mano de los clubes, marca el horario que ellos creen que, o que estipulan que está bien, sin consultar a los equipos, ¿no? ¿Qué diferencia hay de jugar a las 5 de la tarde un sábado o un domingo a jugar a las 12 de la mañana? No sé por qué cambiamos los horarios cuando el 80% de los equipos suelen jugar por la tarde. ¿Se piensa en la posibilidad de conseguir el ascenso matemático? No. No. Yo lo único que pienso es en traer 3 puntos de Ceares. Pienso en conseguir que le pueda meter esa inyección de positiva al equipo y de necesidad de ganar, esa necesidad imperiosa de ganar en Ceares. Y lo que venga después veremos a ver. Tampoco entiendo, tampoco creo que por ganar allí y poder ganar aquí se pueda dar la opción de ascender. Entendemos que la Darby es un equipo que ha conseguido muchos puntos, el Navalcarnero viene detrás empujando fuerte y no será fácil. Lo único que tenemos que centrarnos es en los 3 puntos y nada más. Otra cosa es la afición, otra cosa es la gente, otra cosa sois vosotros, la prensa, que bueno, que hagáis cuenta, que hagáis cábalas, que está bien, que seguramente todos en petit comité las hacemos, pero que a la hora de competir las debemos dejar aparcadas a un lado. Esta semana la Darby, que es como el local, se va a jugar a las 11 de la mañana del domingo, otra vez vuelve a jugar antes que Pontevedra. Otra vez, pues no sé. Eso es lo que comentaste en el programa anterior, de fijarnos esto tampoco, estamos con el tercero, o ahora de. Bueno, llevamos muchas semanas jugando siempre después del resultado de la Darby, del partido de la Darby. Creo que ya deberíamos tener cierta experiencia en eso, ¿no? Es cierto que esta semana pasada, yendo segundos, al llegar al descanso y ver que van perdiendo y que tienen un jugador menos, pues, hombre, ese run-run en el vestuario al final aparece, ¿no? Pero lo más importante es que nos centremos en nosotros, que veamos el partido como una auténtica final, que sepamos que ganando ese partido estamos a 180 minutos de poder ascender, y que ya lo que tenga que venir después ya vendrá. ¿Se ha tenido antes de primera todos aficionados, un montón de coches particulares? Ah, me encanta, la gente está enchufada como el equipo. Es la mejor manera de ver un final feliz, ¿no? De entender que afición y equipo tienen esa comunión, como he dicho alguna vez, y que eso es algo que tiene que perdurar en el tiempo, consiguiendo este año el objetivo y al año siguiente empezando con esa misma energía, porque al final todos aquellos que van a ver el Pontevedra son del Pontevedra y lo que necesitan realmente es ver a su equipo ganar. Y ya por acabar, ¿qué haces con la final de Liga? ¿El objetivo está alcance de la mano para la segunda temporada? No sé si está ofrecida la información, si habéis hablado de ello. No, pero no te voy a engañar, no he hablado de ello. Tampoco quiero hablar ahora mismo de ello. Lo que quiero hablar es del Ceares, quiero pensar en Ceares, quiero ganar en Ceares, quiero traer 3 puntos, quiero que se acorte más todavía la distancia, o que se largue, perdona, más la distancia con los perseguidores, y ya luego afrontar la siguiente semana con la misma ilusión con la que vamos a afrontar esto. Yo creo que ahora mismo no hay nada más importante que los 3 puntos del Ceares para el club. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues partido a partido, ¿no? Soy de Simeone, Manu ahí en tete a tete con Ángel, que no estaba en ningún otro medio. Oye, por cierto, Manu, que no lo dijimos aquí, pero... felicidades por el artículo este por la entrevista a Javier Calvillo, ¿eh? A mí me gustó mucho. Podéis verla ahí en Pontevedra Viva porque está guay, ¿eh? Muchas gracias. La verdad que nunca había hablado con él así en una entrevista para el periódico y me sorprende con la claridad y la franqueza que habla de, no sé, muy natural. Muchas veces es un tema un poco tabú, pero trae con una naturalidad que joder, es digna de alabar, y que por fin haya, parece ser que ya ha salido un poco del pozo ese en el que estaba de pérdida de confianza, que joder, lo lastró bastante toda la temporada. Por cierto, que hablando de lo de la Darby, va a ser una previa muy curiosa, ¿no? A ver quién calienta en ese calentamiento del Pontevedra. Sí que estar pendiente del run-run, ¿no? Obviamente la gente se lo va a hacer saber, ¿no? Y va a ser muy curioso estar escuchando con el pinganillo a la Darby mientras se prepara la previa del Pontevedra, ¿no? Algo inédito, ¿no? Bueno, como el domingo pasado, que cantábamos los goles del Bergantín. Sí, pero a la vez es diferente a justo antes. Ya, eso sí. Pero bueno, sí. Hombre. A ver a quién engañan diciendo que no salen sabiendo el resultado. Sí, claro que lo van a saber, joder. Es una pena no jugar a las 12 de la mañana, porque, o a las 11 de la mañana, como juegan ellos a veces, porque así el Adarve tendría que poner el partido a las 7 o a las 8, con tal de no coincidir con nosotros. Es que fijaros que qué raro es de sensaciones, ¿no? Puedes llegar a arrancar el partido siendo segundo, con toda la euforia que hay. García. Yo, por buscar una explicación a lo del Adarve, es festivo el día 1 en Madrid, o sea, es el 1 de mayo, el día 2 también es festivo. Igual para que la gente tenga libres esos dos días, adelantan el partido al sábado. Bah, no me creo nada, Manu. O sea, como es festivo el 1, te pongo, pues porque lo pongan el viernes ya, por la tarde, joder, es que no sé. ¿Sabes? Porque ya, ¿para qué pueden hacer ya sábado, domingo y lunes? Bueno, no puedo poner los viernes porque seguramente no les dejan, pero ¿qué es? Yo es que sigo sin verle una ventaja o desventaja real a ambas situaciones, tanto jugar antes como jugar después. Al final, tú mira, si el Arenteiro les pega un leñazo allá, pues imagínate, el Pontevedra puede salir pues sabiendo, o sea, no que obviamente le vale otra cosa que no sea la victoria, pero bueno, es que al final tampoco le veo mucha ventaja a jugar antes, la verdad. Dicen en el chat que tienen comuniones los hijos del Adarve el domingo, entonces por eso lo han cambiado. A ver, yo no quiero ser malo, pero evidentemente yo entiendo que lo que no tienen es afición. Porque si tienes una afición fiel, no la mareas con un horario distinto cada partido. O sea, si bueno, que al final a veces en estos equipos pasa. También el Arosa, por ejemplo, también tiene pues ciertos problemas con los horarios que no son muy consistentes. A veces juegan domingo a las 7, a veces juegan domingo a las 5, o tienen puesto partido domingo a las 12, otras veces está, pero bueno, es por la tele. El motivo es la televisión de Galicia. Al final, como hay equipos que, como el Pontevedra, que por el aro de la televisión de Galicia en horarios ha pasado poco, quitando que el partido que pusieron un día un sábado y poco más, el resto de veces sí que fue muy tajante, domingo a las 12 nuestro horario y punto. Pero la realidad es que si tú en el Pontevedra andas mareando con los horarios, la gente te deja ir al campo. Sobre todo la gente que está acostumbrada a los horarios de domingo 12. Ya se ve lo que estamos montando ahora con toda la razón del mundo por jugar por las mañanas. Imagínate si ya se convierte en un cachondeo andar moviendo horarios cada fin de semana. Estaba buscando aquí porque dicen aquí en Twitch que pusieron algo en Twitter diciendo que por qué ponen el horario, pero la verdad que no lo encuentro, pero bueno, que da un poco igual. Además, no sé, retuitearon opiniones de gente por lo que pasó en Coruxo y tal, en Coruxo en Bergantiños, o sea, no sé, un poco raro, pero bueno, da igual. No sé, da igual. A mí me da un poco igual. Yo creo que es peor jugar después, siempre, da igual, porque si ganan, presión porque ganan, si pierden, presión porque pierden, y tienes más oportunidad. Entonces es mejor jugar antes o jugar a la vez, y ya está, ¿sabes? Yo creo que es mejor así, pero bueno, tampoco estoy en la cabeza de los jugadores. Al final estás con Rubiales, tío, lo descubres, ¿eh? Todos a la vez. Lo que es mejor es jugar, en principio, con nuestro calendario y no con el suyo, eso es lo que es mejor. No, Messi, está claro. Vamos con la porra, ¿os parece? ¿No hablamos del árbitro? Bueno, sí que hablamos del árbitro, porque esta vez del árbitro no tengo mucho dato. Final, primera temporada... Yo tengo la cara solo. Es de Castilla y León, Sánchez Ingidua y primera temporada. No, tampoco estuve viendo así por encima, no, a nosotros no nos pitó algún equipo gallego ya, pero a nosotros en concreto no, y tampoco me pareció un árbitro así muy destacado en tema tarjeta. Es verdad que hace dos jornadas sacó 14 amarillas en un partido, pero no sé, igual es que fue un partido bronco, pero no parece un tío con unos datos o unos números así un poco exagerados. Es guapete, es jovencito, pero es que en esta categoría son todos muy jóvenes. Yo le veo cara de guapete. Dice aquí Carlos SC que nos pitó de Linier en un 0-1 contra el Athletic Balears. Pues mira, ya a tanto ya no llego. Ya, no, pero bueno. Pues, pero si fue contra el Baleares, fue un partido domingo a las 12, yo sí que me acuerdo, y fue un partidazo. Ostras, ¿cómo es capaz Carlos de encontrar estas fotos? No entiendo, tío, es como... O sea, foto del árbitro sacando, posando con unas entradas en, no sé. ¿Lo dijo Carlos o lo dijo Granate PCF? Carlos SC, es Granate PCF, ¿no? Ah, vale, que estaba leyendo. Sí. Bueno, ¿vamos con la porra o qué? Por cierto, que yo soy muy despistado para estas cosas. Si alguien, que me parece que sí, porque es el resultado recurrente, acertó el 2-3 del partido anterior, que nos lo haga saber y luego yo lo reviso, pero que lo diga porque yo no... El 3-2, no lo revisé. El 3-2, perdón, 3-2. Si alguien lo acertó contra el Langreo, que nos avise, que luego ya lo reviso y lo compruebo, pero no, que no mientan, porque la otra vez también nos la quisieron colar y solo acertó uno, no dos. Calla, que ande vemos llaveros y no sé si tenemos, o sea, que no sé yo, pero bueno. Eso es todo culpa mía, o sea, que no pasa nada. Yo, ¿puedo ir yo primero? Venga. 0-3. 0-3. Otro mano. 0-6. ¡Hala, venga! Veo tus tres y meto otros tres más. A 0-3. Era Pablo, 0-9, venga, dice. 0-3, no, yo digo 1-5, como el del Arenteiro. Venga. Golito de ellos que no falte. Pues yo voy a decir 1-3. Somos los que menos confiamos, Alex. Somos los que menos confiamos. Yo confío en el gol encajado siempre. Es una cosa, es una tradición ya. A ver, acorde a tu media aquí, sin empatar, podrías decir un 0-1, algo así más apretado, ¿no, Alex? Sí, o el empate, tenía que decir que el empate. Pero no, yo ya me acostumbré a hacer el resultado del partido anterior o del de ida. Y como fue 3-1, pues 1-3. Bueno, mira, 0-7 dicen por aquí, 0-0, Pablo Loira. Ay, mira, Loira. Es de los míos, Loira, quiere hacer el contragafe. Ya. Mira, Pablo, tú que vas en el bus con él, le pegas una colleja cuando vayan, así. Mañana a las 10 de la mañana. Porque vamos. Pues nada, ¿y qué más? Pues lo que nos queda es repasar lo que es el resto de la jornada. Hoy quiero quedar un programa más cortito que otras veces. Al final, yo ya ni me maté en cogerme toda la jornada, porque ya no sé, lo que nos interesa es lo que nos interesa. Nos interesa ese Adarver entero a las 5 de la tarde, en el que Alex Fernández se va a hacer todavía más héroe de este programa. Y luego hay un Langreocopos también, que a nosotros ni nos va ni nos viene, pero bueno, también va a decir un poco quién se mete en playoff y puede también afectar a ese Palencia en la última jornada o contra nosotros. Y luego ya el domingo los más interesantes son Navalgarnero Bergantiños, buen partido también, porque nos puede hacer un favor. Ya si el Bergantiños le gana a Navalcarnero, prácticamente ya lo elimina de la lucha por el liderato. Y si empatan también, ¿no? Si empatan ya... Están a 4, si empatan y nosotros ganamos, sí, también. Y luego queda también que es un partido que sí que puede ser relevante, porque hay un Coruxo Marino en el que el Marino todavía está peleando por la salvación, y si consigue rascar algo en Ovao, pues lo mismo le pueden, o sea, siguen en la línea para poder luego hacer lo mismo en la siguiente jornada contra la Darve. Y si no lo hace el Arenteiro ahora, lo hará el Marino después. Y contra todo, el Navalgarnero juega el Marino también. También. O sea, todo lo que el Marino le vaya bien en estas últimas jornadas, para pues nosotros. Muy del Marino. No, de bueno, yo... Muy de la Rosa. Claro, iba a decir, claro, Manu irá con la Rosa, supongo, ¿no? El domingo, ¿cómo va? Por supuesto. Sí. ¿Vas a las puertas abiertas ahí, ya que no vas a Gijón? No, tanto no me llega. Y el otro partido, el último, ¿no? El Salamanca-Palencia, que son nuestros dos siguientes rivales y que van a marcar, yo creo que un poco la intensidad con la que vengan los dos siguientes partidos, ¿no? Cualquiera de esos dos resultados nos puede afectar en los dos siguientes. Ahí nos compensa un empate, ¿no? En Salamanca-Palencia. Pues yo no sé. Ahí había que preguntarle al chat, porque nosotros teníamos ese debate de que no sabemos qué preferiríamos, si que Salamanca pierda o que el Salamanca gane, porque pase lo que pase, pasaremos a venir a jugarse la vida. Lo que sí que nos compensa, yo creo, es que el Palencia gane todo antes de... Obviamente no por el interés de los gallegos, porque va a estar compitiendo el Palencia pues contra el Bergantiños, Compostela, Coruxo y Arenteiro, que los tiene inmediatamente. Pero es verdad que si gana el Palencia los dos partidos, pues a lo mejor puede llegar clasificado al playoff en la última jornada. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero lo que está claro es que tanto Salamanca como Palencia, yo dudo que no se jueguen algo en los dos partidos que vienen. Y luego el drama nuestro ya viene con la base. Bueno, drama por partes. Porque el filial es verdad que todavía sigue muy vivo en esta fase de ascenso. Empieza ahora la segunda vuelta de esta mini liga para ascender. Juegan contra el Cultural Areas a las 6 de la tarde. Y el domingo. Y luego el División de Honor, que aquí sí que está la cosa bastante más chunga, porque además jugaron esta semana, entre semana, contra el Deportivo y perdieron 1-3, como era previsible. Es el vigente campeón de España. Y tienen que jugar contra el CD Marina domingo a las 12. Todo lo que no sea ganar es descenso seguro. Y yo creo que hasta ganando, pues la cosa se puede poner igual complicada. No, no, a ver, el juvenil va a descender más que nos pese, ¿sabes? La de la nefasta primera vuelta, pues ha surtido su efecto y aunque la segunda vuelta era más o menos decente, pues no hay, yo creo que no hay salvación, o sea. Sí, nefasta primera vuelta y 4 puntos que se dejaron en alineaciones indebidas. Cierto es también. No, 4 puntos, no, 6, ¿no? Creo que fue una victoria y un empate, si no mal no recuerdo. Bueno, sí, pero fueron 2 partidos, sí. Bueno, sí, pero la victoria ya... Sí, la victoria con el Ural esa fue un poco así, de aquella manera, porque el Ural ya sabía que tenía alineación indebida desde el minuto 1, entonces tampoco es un poco así. Pero bueno, Y con esto, hoy nos quedó un programa un pelín más corto que de costumbre, pero bueno, este era el propósito, bajar de la hora en la previa. Ya compensaremos en siguientes citas, seguro, que tenemos ganas de tener que hacer cosas bonitas porque vamos a pelear por cosas bonitas en el futuro. Hombre, no sé, ¿hemos estado? ¿Cuánto tiempo hemos estado? No hemos estado. 55 minutos, Alex, por favor, tampoco, yo qué sé, no... Hemos bajado de la hora, sí, pero podemos empezar a hablar en 5 minutos sin más. Que no lo dijimos, pero para los que no se desplacen a Ceares, incluso lo retuiteaba el club en el Instagram, se pondrá el partido en el Brook, donde hicimos el programa de la previa aquel día. O sea que, bueno, tanto aquí como allá, pues a ver si se transmite ese ambiente, ¿no? Y a los que no pudieran ir, pues a ver si se reúne ahí mucha gente. Y lo ven por la tele. Bueno, te dicen aquí, Cacheda, que mañana lleves neverita. No sé por qué. Debe ser que tiene algo de medicación, que tiene que guardar frío o algo. Entonces, no sé, debe ser algo por eso. ¿Neverita o camarita? No, neverita. Al final, yo no quería llevarla y la acabaré llevando. Yo, mira, no sé, teniendo en cuenta el tiempo que hice hoy, aparte de neverita, yo le sugiero a todo el mundo que lleve cremita. Porque más de uno volvió de Villagarcía como una gamba. Así que si alguno va a ir en el bus, que no se olvide de meter eso en la mochila porque falta le va a hacer. Y si te quedas por la noche en Gijón, yo llevaría una rebequita también porque bajan las temperaturas para el domingo y no sé yo, para fiarse. Pero bueno, eso, que los que nos quedamos de noche en Gijón, ojalá... sea haciendo una fiesta bonita. ¿Sabéis que casi me alojo donde se aloja el Pontevedra? O sea, casi elijo el hotel donde se aloja el Pontevedra. El stalker allí, vaya espía. No. estábamos entre dos y al final cogimos el otro y pero el de los dos, uno era el Borgoña o algo así, y es donde se aloja el Pontevedra. O sea que... A los del Ceares para que le vayan allí a increpar. No, porque es un hotel que está alejado de Gijón, está casi medio de un polígono y bueno, no te vas a acercar allí, ¿sabes? Está como ahí cerca de todos los campos de Asturias y tal. Pues yo me entero porque pregunto que ya está, ¿sabes? Pero luego miré en Booking y el hotel... Tiene una foto que tiene el autobús, un monbus con la bufanda del Pontevedra. No, o sea, pero de todas formas, no coincidirías porque tú duermes el sábado allí y ellos el sábado ya vuelven. Pero yo creo que ellos hacen noche también el sábado. Creo. Nada, venga, no. el despiporre del gasto. ¿Qué? Nos pegamos un fin de semana. Ah, aparte se vuelven, joder. Hombre, claro, yo creo que sí, ¿no? Sí, claro. Lo pero típico sí, bueno. De encontrarse en la estación de servicio, en la mítica, en el mítico bar Suiz. Sí. No, yo recuerdo al otro lado, que vamos por arriba. Yo recuerdo un viaje con un equipo pontevedrés que no era de fútbol, de vuelta de una fase de ascenso, parar en estación de servicio y la plantilla vaciar todo el alcohol de la estación de servicio. Hace años ya. Cierto equipo que ahora no está en muy buenas posición. ¿Por qué? Pero el deporte acaba por pues, pero es un equipo que es muy finosa y muy curva. Uy, Alex, no sé qué dijiste, pero no sé. Alex, es cuando Alex le está echando su conexión a Alex. Sí. Alex ya quiere acabar y ya. Sí, son jugadores muy corpulentos que necesitan mucho alcohol para que les afecte. Si necesitan beber mucho, para que les afecte, sí. Es que ya han pasado muchos años, entonces no, ya se puede contar, ¿sabes? Pero bueno. Ya prescribió, sí. Sí, creo que hay algún jugador en activo aún, pero bueno, da igual. Nada, pues que ya acabamos, ¿no? ¿O cómo va el rollo? En casa. Yo espero que te despidas tú, que es tu especialidad. Ah, vale. Bueno, vamos a ir despidiendo. Primero agradeciendo a toda la gente que habéis estado en directo, tanto en YouTube o en Twitch. Los que estáis en Twitch, os recordamos que si queréis apoyarnos un poquito más, aparte de vernos y comentar y participar en el programa, que es el mayor apoyo que nos podéis dar, pues si tenéis Amazon Prime o os apetece gastaros 3 euros, creo que son 4 euros, os podéis suscribir. Eso os da un iconito delante y a nosotros nos dan un dinerito, que son un eurillo o 2 eurillos, pero bueno, oye, igual nos vale para gastos. Entonces, como siempre hacemos los viernes, desde la semana pasada, vamos a agradecer a los suscriptores de Twitch, que son unos 10 o 11, que demos gracias a Deiserg, Nachete, Juanra, Rielcraft, Diego Castro, Curaya, DVM77, Irenity99, Gravesen10 y PabCLG, que se han suscrito, no sé si con Amazon Prime o no, porque no lo estoy mirando, pero que les damos las gracias. Y nada más, los que me están en directo, todos los que estáis ahí, Grande PCF, Locolín, Escorredoiras, Pablo Loira, bueno, todos los que estáis por ahí, muchas gracias por estar en directo de nosotros. Los que ustedes han diferido, que espero que alguno nos esté escuchando ahora mismo en el autobús de camino a Ceares, con sus auriculares, pues también os damos las gracias. Que sí me va a tener allí ya hablando. Pues imagínate, con los auriculares y, Pablo, ¿qué mierda has dicho? Joder, no sé qué. Pues, yeah. Algo así. Pues también os damos las gracias, porque como siempre decimos, sin vosotros esto no sería tan divertido. Despedimos también a los miembros de Fondo Norte Podcast, Pablo Cacheda. Nos vemos mañana en Gijón. Adiós. Alex, igual nos vemos mañana en Gijón. Al menos en la previa intentaré estar. Sí. Y Manu, nos vemos el lunes en un programa nuevo de Fondo Norte Podcast. Nos vemos el lunes. Pasando bien por mí y animar mucho. Sí, y nada más al resto, pues eso, que nos podéis seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook, en la página web, y nos podéis seguir también por la calle. Nos vemos el lunes con un nuevo episodio. Pasando un buen fin de semana. Esperamos que volver todos con acento asturiano y muy felices. Y nos vemos el lunes. Y nada más. Yo he sido Manuel Quiroga. Un saludo y hay que roerlo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.